Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, acá queriendo hacer puesta a punto contigo. Y bueno, mañana termina el año, Jorge, por lo menos futbolístico. El último partido de la temporada, mañana 19 horas, campeón del siglo. Con la ventaja que tiene Liverpool de llegar a jugar ese partido con un resultado parcial de 2-0, que condiciona mucho, ¿no? Porque Peñarol sale a jugar el partido de mañana sabiendo que mínimo tiene que hacer 2 goles, tiene que tratar de mantener el cero y a partir de ahí, bueno, forzar lo que pueda hacer el alargue y la definición por penales. Pero obviamente que estamos hablando de un trabajo que Peñarol va a tener que tener muy completo, muy compacto, como para pensar en, bueno, lograr crecer futbolísticamente y sobre todo, bueno, poder tener el resultado que está buscando, ¿no? La verdad que acá lo más importante, desde el punto de vista informativo, arranco por Liverpool, vuelve Rodrigo Rivero y tiene mucha chance de ser titular por Napoli. Y en el lado de Peñarol, Abel Hernández tuvo una sobrecarga en el bíceps femoral, que es el lugar donde él estuvo lastimado en el año y que lo llevó a estar, yo diría, cuestionado y a jugar menos de lo esperado. Y sin embargo, bueno, va a ir en el banco de suplente de Peñarol. No va a ser titular, pero va a estar a la orden en el equipo de Diego Aguirre. Después, bueno, Aguirre tiene que planificar, Jorge, un equipo que haga 2 goles. Eso es lo primero. Hasta ahora él venía planificando un equipo con orden, con una defensa sólida, ganando duelos directos, pero ahora tiene que mantener eso, pero agregarle la función de ataque. Pero él tiene que hacer 2 goles para tener chance en la final de mañana, y ahí tiene que apuntar un poco la idea de Diego Aguirre, ¿no? No está fácil. Es empezar un partido perdiendo 2-0. Es empezar un partido perdiendo 2-0, y a ver, esto lo charlaba hace un ratito con Rubén Bentancur, el 9 de Liverpool. Lo peor que puede hacer Liverpool es especular con eso. Liverpool sabe que si le hace un gol a Peñarol, le arma un lío bárbaro, porque Peñarol le tiene que hacer 3. Entonces, claro. Liverpool es un equipo que tiene mucho gol, entonces, y que ataca. Entonces lo que tiene que tratar de hacer es aprovechar los espacios, pero no meterse atrás a manejar la diferencia, porque es un riesgo, porque si Peñarol le hace un gol rápido, le condiciona también todo lo que falta. Entonces va a ser un lindo partido de estrategias, pero lo que queda claro es que Peñarol va a tener que dar un paso adelante en su juego, ¿no? Y el gran tema, a ver, Arezzo es un 9 extraordinario, lo mostró en el año. El tema es cómo acompañan a Arezzo, ¿no? Y qué juego le dan al 9 de Peñarol. ¿Cómo le llega? Claro. El otro día tuvo 2 chances de gol. Un cabezazo se la sacó el arquero, un mano a mano se la sacó el arquero. El otro día, Brito fue una figura extraordinaria y evitó lo que podía haber sido un resultado diferente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Yo creo que el porcentaje a esta altura, obviamente que crece y mucho para el Liverpool, producto del nivel de juego, pero también del resultado que logró el otro día. Y a Peñarol lo condiciona también la ausencia, por lo menos en buena cantidad de minutos, que pueda tener Abel Hernández en un partido de estos, ¿no? ¿Cómo vive Bentancur esta situación tan particular? Un jugador que fue de Peñarol hasta hace poco, que se fue, me parece a mí, sin que se le diera mucho, mucho valor, y ahora la vida le plantea esta situación. Bueno, tiene 30 años, hoy justo se lo pregunté y me decía normal, natural. Dice que mucha gente el otro día le cuestionó que gritó el gol, como él lo gritó jugando por Peñarol y cuando se lo hizo a otros equipos. Él es un profesional y él me dice, mirá, yo tengo que gritar los goles por el equipo que defiendo, y aparte por mis compañeros, por mi grupo, por mi familia. No era especial por ser Peñarol. Yo jugué en Peñarol y, a ver, Bentancur decidió irse él tenía contrato con Peñarol. Bentancur se va porque Peñarol trajo a Arezzo y a Abel Hernández y él sabía que no iba a jugar, entonces decidió irse a Liverpool porque le planteaba a Liverpool la chance de continuidad. Entonces hay mucha susceptibilidad por parte de los hinchas. A veces le piden a jugadores que jugaron pocos partidos en una institución que no griten malos goles contra otros, yo qué sé. Hay mucha susceptibilidad de redes y en eso Bendacur me decía, yo soy un profesional, mañana me llama Nacional y voy a ir a jugar a Nacional, mañana me llama Peñarol y vuelvo a Peñarol, si me sirve y tengo la chance de jugar. Tengo que pensar en mí, en mi familia. Entonces digo, él tiene muchos amigos dentro del club, porque en ese año de relación, por ejemplo, él me decía, me llevo notable con el Canario Menose. Y sin embargo, en la cancha nos pegamos cada patada de novela, y me atiende, y yo lo atiendo, y nos hablamos, pero sé que es flor de tipo, y él sabe cómo soy yo como persona. Es parte del trabajo nuestro, me decía, ¿no? La verdad que sí. Una situación bastante particular, pero muy bien encarada como un profesional que es, sin duda, ¿no? Claro, así que bueno, lo concreto es eso. Mañana tenemos ese partido, hay más de 30.000 entradas vendidas y bueno, por lo tanto hay mucha expectativa con este cierre de temporada. El partido otro es a las 7, a las 7 de la tarde es 19 horas. Sí, los bien. Únicos jugadores que no pueden jugar son Franco González en Peñarol y Gonzalo Napoli en Liverpool. Después quería compartirte una de las cosas que me parece más importante de las últimas horas: el acuerdo de Racing de Montevideo con el Bayern Múnich y con Los Ángeles Fútbol Club. La SAD, Racing ya era una sociedad anónima deportiva que la maneja Fernando Cabenagui. Cabenagui, ex jugador de River, era el dueño del 100% de las acciones. Vendió el 85% a Bayern Múnich a Los Ángeles, se quedó con el 15%, va a seguir siendo el director deportivo de Racing. Y bueno, cae la gente de Bayern y Los Ángeles, que ponen un pie acá en Uruguay. El club se va a seguir llamando Racing Club de Montevideo, va a jugar en el Parque Roberto, la camiseta va a seguir siendo verde y blanca. Lo que va a tener es una inyección económica y la chance de potenciar acuerdos que le puedan dar el Bayern como Los Ángeles. La verdad que tiene todo para crecer Racing, que hizo una campaña espectacular metiéndolo en Sudamericana con Cabenagui y que ahora tiene este acuerdo que obviamente lo puede potenciar en el largo plazo de lo que es esta institución. Así que bueno, parte de lo que ayer se dio a difusión también en estas horas. Después, Jorge Fossati va a ser el técnico de la selección de Perú. Rescindió contrato ayer con Universitario de Perú, que es el equipo que él estaba y que fue campeón y que tenía un año más de contrato. Y yo calculo que entre hoy y mañana ya la Federación Peruana lo va a anunciar públicamente como que ya está el acuerdo y Fossati va a dirigir lo que falta en la eliminatoria y la Copa América con la selección de Perú. Es una muy buena posibilidad, está a 3 puntos de entrar en zona de clasificación y Fossati, con toda su experiencia, seguramente bueno, va a potenciar a Perú para lo que resta de la actividad. Y después otra noticia en Nacional, bueno, nombró a Sebastián Eguren como manager, Recoba seguirá siendo el técnico, Recoba viajó ahora unos días de vacaciones, pero bueno, ya Nacional ayer incorporó y lo anunció a Mauricio Pereira como primera incorporación, vuelve del fútbol de la MLS, era compañero en Orlando de Facundo Torres y de César Araujo, vuelve al Uruguay con 33 años, un volante ofensivo, Mauricio Pereira, y por otro lado ayer llegó una oferta de Santos Laguna de México, equipo que dirige Pablo Repetto, para llevarse a Franco Faúndez. Vamos a ver si los números terminan sirviendo para que Nacional pueda hacer esta transferencia que la precisa y que al futbolista le vendría bien cambiar de aires en este momento. Bueno, Fede, ¿redondeamos por acá? Redondeamos por acá. La selección preolímpica de Bielsa sigue trabajando, ya con 16 jugadores. La semana que viene va a sumar a los jugadores de Liverpool, Peñarol y a Sebastián Boselli, que termina en River de Argentina. Y bueno, en enero estará este torneo preolímpico en Venezuela, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París, como un punto importante. Y bueno, el fin de semana hay mucho fútbol en España, Italia, la Premier, así que mucha actividad como para estar en las próximas horas, Jorge. ¿Cuándo nos reencontramos contigo? Y bueno, en los primeros días de enero, si te parece. Bien. Si estoy bien, de repente si querés en la semana del miércoles, de repente podemos hacer un balance de la final y cierre de temporada, después lo coordinamos. Bien, ¿la semana que viene? Sí, bien, vemos ahí si estoy en condiciones, con mucho gusto miércoles lo podemos hacer. Bárbaro, lo intentamos. Gracias. Gracias, saludos, abrazo. Gracias, suerte, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.